atención, que viene nuestra nueva lista de padres irresponsables. ¡Ay, hombres, hombres! ¿Cuándo cambiarán? ¿Por qué son traicioneros? Atención, Elliot Max Costas Fernández tiene tan solo 24 años de edad y es cajero de la chicharronería La Riel de la Plaza Triangular. Ya saben, cuando vayan a esa chicharronería, le van a jalar la oreja a Elliot Max Costas Fernández. Ronald Cutile Quispe tiene 27 años y es operador de maquinaria pesada. Max René Yujra Mamani tiene 26 años y es empleado de la empresa Virgo, que es imprenta y gráfico. Nilton Chura Capcha tiene 30 años y es peluquero independiente de la zona de Chasquipampa. Atención, residentes de la zona de Chasquipampa, hay que ubicar a Nilton Chura Capcha, que es peluquero independiente allí. Fabio Crisólogo Villasonten Condori tiene 30 años y es conductor asalariado. Gonzalo Edgar Gutiérrez Ortega tiene 41 años y es vocalista del grupo folclórico Quillaru. Jesse Joseph Aliaga Flores tiene 31 años y es vendedor de pan en el cruce de Villa Copacabana. Atención, quienes se compran pancito en ese cruce. Hombres malvados, ya les saltamos. José Luis Alanoca Pacosillo tiene 25 años y es plomero independiente. Y un plomero independiente gana por punto 100, 120, 200 bolivianos. Hegel Cosme Apaza tiene 35 años. Es empresario independiente y no por tener nombre de filósofo, le vamos a perdonar que sea padre irresponsable. Álvaro Valdés Chávez tiene 37 años y es conductor propietario del sindicato Eduardo Avaroa. Y este es un nombre que me duele a mí muchísimo. Quiero que ustedes sepan que voy a leer el nombre de un amigo. Pero aquí no nos vamos a parcializar con nadie. Este hombre es mi amigo. Se llama Marcelo Emilio Cordero Quiroga. Tiene 40 años y es director del Centro Cultural Yanera May y además es crítico de cine. Marcelo, arregla rápidamente las cuentas con tus guaguas. Mi abuelo, burla, mi abuela. Y mi padre engañó a mi madre. Pablo Alonso Zárate Morón. Tiene 42 años y es abogado voluntario de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué está haciendo un padre irresponsable en la Defensoría del Pueblo? Se está lavando el currículum, perdón, el ridículum. Eso es lo que está haciendo. Repito, Pablo Alonso Zárate Morón tiene 42 años y es abogado voluntario de la Defensoría del Pueblo. Willy Wilfredo Alanoca Canedo tiene 47 años y es abogado independiente. Johnny Ari Hilari tiene 40 años y es policía de la EPI de Pura Pura y de tránsito de El Alto. Aquí cerramos nuestra lista de padres irresponsables que siempre está encabezada por el presidente Evo Morales, por haber sido diputado, ganador de más de 40 mil bolivianos de sueldo al mes y al mismo tiempo padre irresponsable de Álvaro y Evaliz Morales. Al que le llega, le llega, le llega el guante, se lo canté. Así son todos.